Amén. Muy querida iglesia, buenas tardes. Es un gozo muy grande estar compartiendo este tiempo con ustedes. Realmente, bueno, ¿Blanco? Gracias. Sí, me va a ayudar porque mi garganta me está jugando una mala pasada, entonces un poquito de agua me va a venir muy bien. Yo doy gracias al pastor que me permitió estar en esta tarde, me ha invitado para compartir la palabra, y doy gracias porque sin duda el Espíritu Santo nos está guiando, como lo ha guiado usted para venir a este lugar. Seguramente que de la misma manera que el Señor me ha bendecido a mí, también lo ha bendecido a usted para llegar a este lugar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Usted cree eso? Yo creo que a la vez no es casualidad que estemos juntos. Y creo además que dentro de este tiempo que estamos viviendo, ya entramos en el último mes. Y vio que el último mes tiene como algo muy especial, nos vuelve un poquito más, trata de ver, bueno, qué nos pasó, que hace poquito habíamos comido algo de festejo de Año Nuevo y ya estamos otra vez, pero a la vez comienzan a aparecer imágenes y recuerdos y sentimientos de culpa y se suman a tantos pronósticos que hoy tenemos, Parece que de pronto hay pronóstico que, bueno, mundialmente ya vamos a un desastre, que económicamente estamos mal, que la sociedad nos da un sentimiento de inseguridad y pronósticos se van sumando y crea en nosotros una situación casi de ansiedad permanente. ¿Es así? Pero fíjense, la palabra de Dios quiere llevarnos a una realidad. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Hay un contraste muy grande entre el pronóstico que algunos tienen algo de conocimiento científico o no, pero son pronósticos. Pero la palabra de Dios quiere llevarnos a creerle al Señor. Y la fe comienza a activarse en nosotros cuando en este tiempo, más que nunca, estamos dispuestos a tomarnos de sus preciosas promesas. Yo quiero invitarlos a leer un versículo de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer solamente un versículo porque es importante de que podamos ver ¿en qué estación, en qué tiempo nos encontramos como individuo, como hijo de Dios? ¿O en qué tiempo o en qué estación nos encontramos como iglesia? Para no estar desprovisto de una realidad y estar ubicados en el lugar correcto de Dios. ¿Amén? Sin duda que cuando alguien tiene mi edad y quiere hacerse compinche de un hijo de 13 o 14 años, comienza a actuar y a querer ubicarse en un contexto incorrecto. Imagínense, yo hubiera venido con esos pantalones todos rotos acá, vaquero, y algunas cosas en las pulseras y algo en los aros. ¿Usted qué podría pensar? Me parece que el pastor se equivocó de lugar. Puede ser, porque es real. Ahora, la Biblia dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo cielo. ¿Amén? Todo tiene un tiempo. Y cuando nosotros comenzamos a ver que todo tiene, un tiempo, entonces nos ubicamos en ese contexto del tiempo de Dios y empezamos a adorar al Señor. Ahora, miren ustedes, los tiempos tienen hora y los tiempos tienen propósito. Y cuando nosotros nos ubicamos en ese contexto de Dios, podemos dar gracias al Señor. Podemos adorarle, podemos ubicarnos y decir, Señor, tú eres el que contiene el cielo y la tierra, pero tú tienes que el que contienes y dice, sostiene con su mano cada uno de estos elementos. Y qué lindo es saber, ¿vieron que la Biblia dice, nadie los arrebatará de mi mano? ¿Estás en la mano del Señor? ¿Estás en el tiempo correcto? El tiempo, la estación que nos ayuda a vivir el Señor, tiene un propósito para alcanzar. No es que se dan las cosas por casualidad. Dios permite que estés viviendo un tiempo especial, pero tiene un propósito para alcanzar en ese tiempo en tu vida. Y cuando lo descubrimos, empezamos a ver las cosas distintas. Como hijos de Dios, nos toca en la Argentina vivir situaciones muy conflictivas. Y quizás sean aún más difíciles todavía. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? ¿Hay varios estudiantes? ¿Sí? ¿Tiempo de exámenes? ¿Está universidad o secundaria? Tiempos de empezar, oren por mí, ¿no? Y bueno, ahora ya en algún tiempo nosotros teníamos la costumbre de escribirnos, no sé ahora lo que será, sacarán el celular y empezarán, pero ¿no te parece que es un tiempo en que podés descubrir la mano de Dios y sos responsable? ¿No te das cuenta que es un tiempo en que Dios te da la posibilidad de que vos puedas absorber al máximo lo que Dios te da para administrarlo? ¿Para qué? Para que tu futuro tenga la correcta ubicación en la voluntad de Dios. De lo contrario, el tiempo se va. Las situaciones comienzan a desaparecer. Y miren, cuando uno dice, bueno, pero yo estoy viviendo en un tiempo de enfermedad muy tremendo, un tiempo difícil con lo económico, un tiempo de luchas con mis adolescentes, un tiempo donde no entiendo nada. ¿Saben lo que dice? Quizás me ayude, ¿no es cierto? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. A lo mejor usted lo conoce de memoria. Dice, Dios no nos dejará. Dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de qué, de lo que podamos resistir, ¿sí? Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. ¿Amén? ¿Usted cree la palabra de Dios? Eso es lo que nos ubica en el tiempo correcto de Dios. En donde comenzamos a decir, papá, gracias, porque sé que esto es temporal lo que está sucediendo. No es para siempre. A menos que usted se niegue a que Dios intervenga y eso se prolongue y se haga crónicamente. Pero qué maravilla es ver que Dios tiene tiempo y tiene estaciones para sus hijos. Procesos que hacen que lo necesito descubrir. Y dentro de eso, ¿vieron cuando Jesús le decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo les doy? Entonces, ¿tenemos provisión de Dios? Claro que la tenemos. ¿Tenemos promesa de Dios? Claro que la tenemos. ¿Tenemos poder de Dios en el Espíritu Santo? Claro que lo tenemos. ¿Tenemos comunión unos con otros para que de esa manera no quedamos como huérfanos dentro del contexto de la situación, de la estación que estamos viviendo? A eso quiero llamarte en esta tarde, a que puedas ubicarte y comenzar a adorar a Dios a pesar de la estación que estás viviendo. Porque la estación también tiene, o el tiempo, tiene horas. Y tiene un tiempo limitado. No es para siempre. ¿Eh? No es para siempre. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de Satanás. Dios tiene el control del negocio, de los adolescentes, de los niños, de los exámenes que vienen. Tiene el control. ¿Se lo vas a dar? ¿Vas a expresar, Señor, no puedo, pero está ahí? Ahí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en tus manos. Qué lindo es saber que hay una hora y hay un propósito para esa hora. Y miren ustedes, ¿no les parece que en la hora de la estación, del tiempo, es como se presenta una oportunidad? ¿Mm? ¿Y qué hacemos con esa oportunidad? Miren, Dios llamó a Moisés, pero antes de llamar a Moisés, fue preparado. Fue el tiempo de ser preparado con el hijo del faraón. ¿Se acuerdan? Fue muy bien preparado. En el ímpetu de querer librar a su pueblo, se encontró con una realidad. Se convirtió en un asesino. Y el tiempo lo llevó a estar 40 años en el desierto. Y de un príncipe convertirse en un hombre solitario cuidando ovejas en el desierto. Hasta que de pronto Dios lo llama. De la manera que jamás se podía esperar. Un arbusto que se prendió fuego y que no se quemaba, pero que le llamó la atención, y una voz que le empezó a decir, ¿eh?, cosas que no se podía imaginar. Y él se apresuró a ir al lugar. Y una voz le dijo, quítate, ¿qué cosa? Las sandalias, porque este lugar es santo. ¿No será que en la hora de la oportunidad que Dios te da, vos tengas que descubrir que Dios te ya está llamando a un tiempo de santidad? En la profundidad de la persona del Señor, no podemos ir con lo que veníamos caminando, con errores, con culpas, con situaciones, con heridas, con trasfondo, de mil maneras, sino que tengo que sacarme mi sandalia, tengo que entrar en la santidad del Señor para recibir en la hora, en la oportunidad que Dios me da, algo totalmente diferente, una relación de amor con Él tan profunda que no quiero, todo lo demás queda atrás. Es como las canciones que estaban cantando nuestros hermanos. Gracias por llevarnos y guiarnos en la adoración. Qué lindo es saber que Dios tiene un tiempo, una estación, y Él está ahí contigo. Pero también tiene una hora, una oportunidad para tu vida, para profundizar en la vida cristiana. Uno casi que entra en una rutina. Bueno, yo conozco la Biblia, voy a la iglesia, doy el diezmo, estoy con los hermanos. Pero hay algo más, hermanos. Y en el proceso de algo más, tengo que decir, papá, aquí estoy. Y a la vez, miren ustedes, el entrar en ese tiempo y en esa hora de la oportunidad, no puedo llevar el mismo calzado que hasta ahora transité. No puedo llevar ni las mochilas de las cosas que traía hasta ese momento. Tiene que ser algo nuevo en él. ¿Por qué? Mire el otro detalle. Moisés tenía en sus manos una vara, la vara del pastor, ¿sí? Y el Señor le dijo, tira tu vara. Y él la tiró y esa vara se convirtió en una serpiente. Algo milagroso ocurrió, que le llamó y lo asustó a la vez. Pero Dios le dijo, tómale de la cola y otra vez se volvió su vara. Estaba tratando de llevarlo a una relación, no solamente de creer que el milagro de la zarza ardiente, el milagro de aún de la vera convertida, en una víbora sea todo. Estaba diciendo, ¿en qué basa tu identidad? ¿En el poder que tenés en la mano identificándote como pastor? ¿O podés identificarte como aquel que ha sido llamado por mí, el yo soy, para enviarte a salvar 2 millones de personas esclavizadas de hace más de 400 años? Querido, en la estación, en la hora de la oportunidad, ¿en qué te estás basando vos? ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Cuál es la fuente de tu identidad? Las cosas que sabés, las profesiones que tenés, el dinero que depositás, la confianza de que, bueno, somos todos unidos como familia. Y bueno, ahí estamos comiendo hoy los fideos juntos y alegrándonos. ¿En qué basás? Si te basás en Jesucristo, Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Amén? Si te basás en pronóstico, lo probable es que los pronósticos son temporales y luego otra vez en la rutina. Pero si te basás en lo que Dios ya ha hecho en tu vida y lo que quiere seguir haciendo, y en una palabra firme de Dios que dice, yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de sus días. Qué bueno es saber que podemos decir gracias, Señor. Moisés tuvo que aprender en la hora de la oportunidad que hay un milagro de parte de Dios, como con nosotros, nos ha hecho sus hijos, un milagro maravilloso, o nos puede haber sanado o liberado de las adicciones, nos ha liberado del pecado, nos ha dado una identidad de ser llamados hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y nos está preparando algo maravilloso. Dice, voy pues a preparar lugar ¿para quién? ¿No se anima a decir para mí? ¿Usted lo cree? Él está preparando un lugar para mí. Él está preparando un lugar para usted. ¿Vieron cuando en estos días, bueno, salimos de vacaciones, ¿dónde vamos a ir? Y bueno, empezamos a indagar por internet, qué lugar, y la foto de los lugares y de cada uno de los hoteles o cabañas, uno dice, ¿cuál es mejor? Y de pronto ve los precios y dice, ¿cuál es más barato? ¿No? Pero qué lindo es que el Señor nos habla de un lugar que tiene preparado para nosotros. Calles de oros, sin lágrimas, sin dolor. ¿Hay algo comparable acá? Métase en internet y no va a encontrar un lugar como ese. Pero el diablo nos está constantemente hostigando para que nuestra mirada no sea en lo eterno, sino en lo temporal. Las estaciones que usted y yo vivimos son temporales. Las oportunidades que tenemos, que el Señor nos está brindando, también son temporales. Y por eso tenemos que aprovechar y ubicarnos correctamente en cada uno de estos lugares y poder decir, gracias, Señor. Tu Espíritu cumple tu palabra. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Algo más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben que cada estación, cada hora de la oportunidad, también tiene un tiempo de cosecha? ¿Amén? Tiene un tiempo de cosecha. Pero hay una particularidad. Para cosechar, ¿qué hay que hacer primero? Hay que sembrar. A veces nosotros comenzamos a ser mayores, ya no nos podemos peinar, ¿no? Dejamos que el viento se nos lleve todo. Él decía, te pongo el micrófono, aprieta. No, digo, se... pero no me creyó, no sé por qué. Pero qué lindo es cuando descubrimos así que podemos cosechar porque hemos aceptado la estación donde Dios nos coloca. Hemos tomado la hora de la oportunidad y hemos sembrado. Hemos sembrado profundidad en el Señor, hemos sembrado comunión, hemos sembrado adoración, hemos sembrado una y otra vez la palabra en nuestra propia vida y ahora comienza el tiempo de cosechar, porque así vamos a descubrir una nueva revelación del Señor, una profundidad en nuestra fe, una solidez, dice, arraigados y cimentados ¿en quién? En Jesucristo. Y vamos a comenzar a cosechar realmente algo maravilloso. Miren, si usted ve el pueblo de Israel 430 años en esclavitud, ¿sí? Y ellos descubrieron que Dios comenzó a guiarlos. Pero cuando estaban en el desierto, de pronto algunos dijeron, che, dice, ¿vos te acordás que nos comíamos esos con cebollas, con ajo, que comíamos pescado? Y ellos, en vez de comenzar a cosechar lo que Dios estaba proveyendo todos los días, comenzaban a estar girando hacia un pasado de esclavitud. Habían sido libres, pero en su espíritu, en su alma, todavía seguían siendo esclavos. Tiempo de cosechar, después de estar en la estación correcta de Dios, tomar la hora de la oportunidad, es no volver atrás. Es ver que Dios tiene planes y tiene propósito para cada uno de nosotros. ¿Usted lo acepta? Dice, si algo me gozo en la Biblia que dice, una y otra vez, Dios es bueno. Dios es bueno. Todo lo que ha creado, ¿lo hizo cómo? ¿Más o menos? No, lo hizo bien. Lo hizo bien. Miren, eso va para usted y para mí, ¿o no? ¿Quién te creó? A mí también. ¿Cómo lo hizo? Bien. Muy lindo. Pero cuando uno, ¿no es cierto que la sociedad y aún el enemigo constantemente nos hace, che, mirá cómo estás? No, pero qué tremendo. Y para colmo, utiliza todo lo que es la información, como en este tiempo, y largan la propaganda. Adelgace en una semana 20 kilos. Trate de ponerse. Y entonces uno se mira en el espejo, algo pasó acá. Y me ajusta y se me rebalsa, no sé qué voy a hacer. Y uno comienza a rechazar lo que Dios nos ha dado, pero también comienza a descubrir que ha sembrado mal, que ha sido mal administrador en muchas veces. Pero qué lindo es saber que Dios quiere que nosotros cosechemos bendición de Dios. Lo último que quiero compartirles, porque no está en mí el tenerlos aquí por 2 horas más, ¿no es cierto? Me dijeron que si hacía eso el pastor se la vería conmigo. Es que la estación de nuestra vida es un momento, es momentáneo. Por eso es que un pasaje en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación produce. Y uno dice, ¿cómo? Lo que yo estoy viviendo no es una leve tribulación. La estación en mi vida es dificilísima. Pero qué lindo es saber que es limitado por el Señor. Está limitado. Y yo debo creer eso en realidad. Y comenzar a decir, papá, puedo descubrir que tu espíritu va a estar dándome la autoridad y el poder que necesito para que todo lo que estoy viviendo quede bajo tu control. Hermanos queridos, Dios te ha dado a vos y a mí un ADN divino, maravilloso. Y lo ha hecho a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben para qué? Para que comencemos a tener dominio sobre nuestro ser interior, sobre nuestra vida, pero también sobre alrededor nuestro. ¿Sí? Imagínese usted un mapa muy pequeño de Varela, ¿eh? Desde, ¿qué sería? Imagínese desde barrio San Eduardo hasta la plaza de Varela, ¿sí? Y algunos viven un poquito más allá y otros más acá, ¿está bien? Ahora imagínense usted donde usted vive, en el entorno de su familia y de su barrio, usted comienza a tomar dominio en el nombre del Señor. Y usted se impone ante las fuerzas que el diablo quiere y ha tenido en las vidas, y comienza a orar por ellos, y comienza a darle de su testimonio de vida. Y de pronto en esa pantalla comienzan a aparecer circulitos, ¿eh?, que muestran el dominio de cada uno. ¿Podría haber muchos círculos o pocos? Yo creo que habría muchos. Nos uniríamos como hijos de Dios que se ubican en la estación del Señor, que aprovechan la oportunidad de la hora, que comienzan a tirar sus varas delante del Señor. Y no se apoyan sino en lo que Dios es. Dice, no es con ejército, no es con la fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Entonces comenzamos a influenciar en el entorno de tal manera que nuestros barrios van a ser bendecidos. ¿Sabe que hay estadísticas donde nos muestran en el mes de diciembre de mayor cantidad de depresivos, o de suicidios, o de los que se tiran bajo el tren? ¿Sabe que es real eso? ¿Sabe que en el mes de diciembre hay muchísimo más de lo que es hechicería, curanderismo, traspaso de poderes, parapsicología y todo lo que se puede imaginar del oculto? ¿Usted sabe de eso? Por eso es que tenemos que estar bien ubicados. Por eso es que tenemos que tomar la hora de la oportunidad muy en serio. Por eso es que tenemos que tomar dominio en el nombre del Señor y gobernar como sus hijos y llegar a descubrir que somos útiles en las manos del Señor. ¿Amén? Entonces, es cierto, pronósticos usted puede escuchar de todo tipo, amenazas de todo tipo, aún hasta casi nos produce cierta sensación que usted va a trabajar por la calle o la avenida cortada, no se puede seguir. Pero aún a pesar de todo lo que pueda estar como pronóstico, piense que su vida y la mía, la de la iglesia, está en las manos del Señor. En las manos del Señor. Quiero terminar orando por su vida. Amén. Padre, gracias por este encuentro. Gracias por tu presencia. Oh Señor, gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído. Y en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta noche pueda producir para la gloria de tu nombre. Señor, y que cada uno pueda estar ubicándose en la estación, en el tiempo tuyo. Y aún si está viviendo un tiempo de oscuridad, de desierto, de soledad, Padre, te ruego que lo ministres con tu Espíritu Santo y sus ojos se eleven a ti, puedan ser tocados en su espíritu, en su alma, aún en su cuerpo. Y Padre del cielo, llévanos, convéncenos a que la hora de la oportunidad tenemos que aprovecharla. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién iremos si tú eres el absoluto dueño de todo lo que ha sido creado y más allá también? porque ni los cielos de los cielos te pueden contener. Oh, bendito seas. Que tu bendición sea en forma personal a cada uno, porque tú nos conoces, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada vida. Bendice a los que están con exámenes en estos días. Bendice a los que están trabajando en estos días. Señor, quítanos la negativa de que no podemos, que no nos alcanzaremos. Y llévanos a ver que en ti somos más que vencedores. Por eso te adoramos, Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias.